Seguimos en un paso más allá y tenemos una presencia estelar de la cual nos enorgullecemos hoy en nuestro estudio. Está con nosotros Hamilton. Él es uruguayo y es artista plástico y futbolista. Hamilton, ¿cómo estás? Bienvenido a la Argentina. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Argentina. Muy bien, muy bien. Gracias. Queremos un poco indagar en tu vida, ¿no? Un poco saber aquellas cosas que... Que la gente no sabe sobre Hamilton el artista, sobre Hamilton el futbolista, sobre Hamilton la persona, ¿no? Sabemos que usted es un gran evasor de impuestos. ¿Por qué no los paga? Y mira, tú sabes que en Uruguay no se paga impuestos. Ajá. Va, sí, se paga. Pero yo no pago. ¿Por qué? Por eso no pago. Ajá. Perfecto. Y usted con ese dinero que se ahorra, ¿qué es lo que hace? ¿Hace beneficencia o no? Me parece que no. ¿Sí o no? Depende del momento, de la situación. Depende, claro. Si usted tuviera que hacer beneficencia en algún momento, cosa que... Las tortugas. Hay, en Uruguay, le contamos a la gente, hay alrededor de entre 8 y 16... Criaderos de tortugas. Y este auge en la cantidad de criaderos de tortugas ha hecho que el Estado Nacional impulse un plan de crear uno por cada provincia. Claro, el nuevo impuesto, el impuesto a la tortuga. El impuesto a la tortuga. ¿En qué consiste este impuesto? Impuesto a la tortuga. El nombre te lo dice. Impuesto que usted no paga. No. Pero con ese dinero que se ahorra... No lo pagan las tortugas. No lo pagan las tortugas. Lo pagan los ciudadanos no tortugas, digamos. Sean o no propietarios de una tortuga, sean o no padres de una tortuga. O de un criadero. De padres. Digamos que usted no paga esos impuestos, pero el dinero que se ahorra lo dona a los hogares de tortugas. Por supuesto. Ah, eso es algo para señalar. Más allá de los 8 a 16 criaderos de tortuga, hay una gran cantidad de hogares de tortugas huérfanas. Por supuesto. ¿En qué consiste el trabajo del Estado uruguayo al respecto? Básicamente, el Estado uruguayo recoge las tortugas de las riberas y bueno, los lleva al hogar, les encuentra a una familia, les da un hogar, les da contención, les da calor. Muchas de ellas mueren por el calor porque son tortugas de climas fríos. Pero igual el Estado uruguayo les da calor, como a todos, va. Exacto. ¿Cuántas riberas tiene más o menos? 7, 8, hay veces. Ah, hay veces también. ¿Cuántas veces tienen? Y 3 o 4. Ajá. Y hablemos un poco más de la vida de usted, Hamilton. ¿Cómo se combina esta pasión por las tortugas con este desprecio por las tortugas, no? Se combina bastante bien, aunque no lo parezca. Porque uno en la vida necesita el equilibrio, necesita el balance. Necesita amar a alguien o a algo y después odiarlo. Claro. Eso es, según mi filosofía de vida, algo fundamental en el espíritu, en la concreción de cada persona. Ajá. Entonces, hay que amarlas, pero también hay que odiarlas. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, un poco. Pues claro. Claro. ¿Por qué está usted en Buenos Aires en este momento? ¿Vino a hablar de este tema? ¿Vino a exponer sus cuadros? ¿A exponer alguna de sus jugadas, sus rabonas, sus taquitos? ¿A qué vino a Buenos Aires? Esto... ¿Cómo a Buenos Aires? ¿Esto es Buenos Aires? Estamos en Buenos Aires. ¿En serio? Sí, ¿lo trajeron engañado? Bueno, yo me desperté hoy, salí a la calle, vine aquí, no sé por qué, y ahora me entero que esto es Buenos Aires. ¿Conoce el obelisco? No. Mire por acá, por esta ventana. A ver. Ve acá. Ese es el obelisco. ¡Oh! ¡Oh! Está en Buenos Aires. ¡Oh! ¿Es en serio? Es en serio. Le damos la bienvenida. ¿Usted quiere volver a su país? ¿Quiere quedarse a vivir acá? ¿Cómo? ¿Qué me está gustaría pasando? Quedarme en Buenos Aires, pero también me gustaría volver a Uruguay, mi país natal, España. Ajá. También. ¿Es su país natal? España. Ah, pensé que había nacido en Uruguay. No. Ah. No, nunca estuve en Uruguay. Ah. Pero es Uruguay. ¿Y tú? Yo estuve una vez en Punta del Este. ¿En Punta del Este? Sí. Pero eso no es Uruguay, eso es Argentina. Ah, no le quitamos más tiempo, Hamilton. Antes, me gustaría... ¿Qué haces esta noche? Bueno, esta noche tengo que dormir, tengo que descansar. Pero... Yo quiero recorrer la ciudad. Ah, las costumbres, las bellezas, las autoctonicidades de la ciudad. Sí, lo puedo llevar a Puerto Madero, lo puedo llevar al Obelisco, a bailar un tango a San Telmo, a comer un bife de chorizo a Boedo, a pegar unas huellas digitales a la 33, pues claro. A la comisaría 33. Si quiere, bueno, lo llevo, no sé. ¿Qué le parece? Pero con mucho gusto, chico. Está bien. Escuche, le puedo, antes, para irnos, es típico en nuestro programa, le tiro un ping-pong. Ping-pong de preguntas y respuestas. Tire, le tiro tire. Una palabra y usted me tire. Dice su opinión al respecto o la palabra que lo evoca, ¿no? Por ahí recuerdos, por ahí algún olor, por ahí algún... Un olor. Alguna de sus infancias, ¿no? Mm. Empezamos. Tortugas. La infancia perdida, el desvelo, la preocupación... Y también la esperanza. ¿El fútbol? El fútbol, la recuperación de mis grandes pasiones. Dos pasiones. El fútbol y el tango. ¿Hincha de? Rampla Juniors. ¿El tango? También hincha de Rampla Juniors. ¿Tortugas? No, gracias. ¿Un whisky? Doble. ¿Hoy? También. Muchas gracias. De nada. Tomá.